con Fray Bartolomé. Se ha quedado callado. Leyó eso y ahora no dice nada. ¿Eh? Bueno, ¿y qué hay con el sermón? Oiga, padre, ¿qué es lo que pasa? Ilumíname, santo Dios. Ayúdame ahora. Se acabó. No habrá sermón. Esta vez no habrá sermón. No habrá ningún sermón hoy día. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos La Renuncia. Pensé que te quedarías en la villa, Bartolomé. Después de misa viene la mesa y... Sí, siempre lo mismo. Las peleas, las apuestas, los recuerdos de las matanzas a los indios. Todo. Es que siempre andaremos con eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Te ocurrió alguna cosa? ¿Te hicieron algo que...? No, Rentería. Lo que pasa es que me sentí harto de todo, ¿sabes? Vive Dios. Puede que sea una tontería, pero... ¿Una tontería? ¿Qué? Vamos, no entiendo nada. En fin. Oye, Bartolomé, fíjate. Los animales de la granja han aumentado. Hay que venderlos. Nos darán mucho dinero. Tontería, por favor. De los negocios te encargas tú. Yo, la verdad, prefiero dedicarme a otras cosas. Ve tú. ¿Yo? Vende los puercos a otras islas. Haz lo que quieras, o sabe Dios que... No, ¿yo? Yo encargarme del dinero y de las cuentas. Sí, pero sí. Si tú lo has hecho siempre. Me desconciertas, Bartolomé. ¿Qué es lo que pasa contigo? Nada, nada. Solo quiero que te encargues de todo el negocio de la hacienda Rentería. La mina, la granja, los indios, el dinero, todo. Yo no quiero saber nada, Rentería. Yo no quiero saber nada, Rentería. Bartolomé pasó muchos días solo en su hacienda que compartía con Rentería en Cuba. Ya no se acercaba por los lavaderos de oro. Ya no había latigazos ni gritos contra los indios. Definitivamente el fraile español ya no era el mismo. La nueva forma de actuar de Bartolomé desconcertaba a sus amigos. Eran los primeros meses de 1514. Por ese entonces, alguien visitó la hacienda. Ah, Capitán Velázquez, ¿qué novedades hay? Pasé a visitarte, hombre. Hace tiempo que no sabemos nada de ti. Y hasta hay que venir a pedirte que celebres misa. Recuerda que viniste a Cuba como capellán, Bartolomé. Sí. Perdone. Es que he estado meditando mucho en esta semana sobre todo lo que pasa. Lo que pasa es que tú no estás enterado de nada. ¿Qué? ¿Pasa algo malo? Sí. Han llegado 4 frailes dominicos de la misma orden de ese revoltoso de Montesinos. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Vive Dios. Tengo fresca en la memoria el lío que se armó en Santo Domingo por ese fraile. Y seguramente vienen a hacer lo mismo aquí. A seguir sembrando cizaña en Cuba. A dividir españoles contra españoles. Pero, ¿qué van a hacer ustedes? Yo creo que no los debe dejar entrar. Usted es la autoridad aquí. Nada de eso. Los atenderemos muy bien. Y luego, en la fiesta de la Virgen, subirás al púlpito y públicamente les dirás que están expulsados de aquí. ¿Qué? ¿Pero usted quiere que yo les diga eso? Sí, y nadie mejor que tú, Bartolomé. Eres sacerdote como ellos. Eres encomendero de la mejor hacienda de Cuba y estás con nosotros, ¿no? Sí, claro. Pero, capitán, es que yo quisiera saber... No habrás olvidado tan pronto la ofensa de ese fraile Montesinos, ¿no? ¡Son de la misma calaña! Sí, ya casi la había olvidado. Pues yo no olvido fácilmente la ofensa ni la traición de nadie. Ni siquiera de los religiosos. Bien. Bartolomé, así que te esperamos para lo planeado, ¿ah? Fue después de esa visita del capitán Velázquez que Bartolomé nos llamó a todos. Espero que comprendan. Esta no es una mentira más. Se la diré también a todas las autoridades de Cuba. No creemos en palabras de extranjeros, Bartolomé. ¿Cómo? Yo he vivido con ustedes. Siempre mienten. Cada cosa que hacen o dicen es para que nosotros sigamos así, encadenados. Nada más. No te pido que creas, Iguayo. Solo quiero que veas y comprendas. Pero, ¿qué estás haciendo, Bartolomé? ¿Por qué te arrodillas? Te estoy quitando las cadenas y grilletes, Iguayo. ¡Ahora eres libre! ¡Desde ahora son libres todos, como hijos de Dios! ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Vayan al monte! ¡Al fin libres! Nada nos das que no nos hayamos ganado, Bartolomé. ¡Siempre hemos sido libres! No pude creer lo que veía en ese momento. Un español dando libertad a los indios. No lo podía creer. El mundo no está hecho por buenos y malos, por indios y españoles. Empezaba a creer que entre los españoles también podía haber gente que veía el mundo con otros ojos y con otro corazón. Para serle sincero, no solamente Bartolomé se estaba transformando. Escuchen a Bartolomé. Ahora sí parece inspirado. Miren, si hasta se le nota la seriedad en la cara. Caramba, nunca lo había visto así. Y digo que necesitamos de salvación, porque de seguir así, todos nosotros nos condenaremos por todos los males y desgracias que hacemos a los indios. No, esto no puede ser. Debo estar escuchando a otra persona. Les pido comprensión. Estamos en estas tierras como cristianos, para preocuparnos no solo en hacernos ricos, sino también de los indios. Ellos son hombres como nosotros. Nada nos diferencia. El color de la piel no es suficiente razón para actuar haciéndoles daño. No dejen que sus acciones los condene para siempre en el fuego eterno. ¡Esto ya es demasiado! ¡Callen a ese! ¡Hay que lincharlo ahora mismo! Y nos cuesta enmendarnos. No hicimos caso cuando en Santo Domingo el fraile Montesinos lo predicó. Peor, seguimos derramando la sangre de los indios, que son hermanos nuestros. No, no puede ser. Ese Bartolomé se ha vuelto loco. Yo pido a Dios por esta sangre inocente. Que esta sangre caiga sobre todos nosotros. Que esa sangre testifique en el juicio final, cuando no haya excusas que inventar para decir que nadie nos advirtió. Me sumo desde aquí a lo que dijo Montesinos y esos frailes dominicos. Si no lo devolvemos todo, si no damos todo lo robado a los indios, nos condenaremos eternamente. Solo Dios sabe que digo la verdad. ¡Qué insolencia la tuya, Bartolomé! ¿Acaso no tienes indios esclavos en tu encomienda? Por ello mismo hago pública mi decisión de dejar la hacienda, las tierras, la mina y los indios que me encomendaron. No quiero seguir manchándome las manos con sangre inocente. Pongo a Dios como testigo de esta renuncia. ¡Que el diablo se lleve a ese traidor de Bartolomé! Después de este sermón, Bartolomé ya no era el mismo. Y no solo eso, se puso del lado de los indios, de nuestro lado, y aprendió a vivir y soportar lo que los indios sufríamos. Bartolomé se hizo amigo de los frailes dominicos y con ellos conversaba muchas y muchas horas. Ya no iba a las villas de los españoles. Ahora se quedaba junto a los indios, preguntando cosas, averiguando de nuestros dioses, de cómo hacíamos para sembrar en los conucos. Ese loco, ¿dónde andará? Ya tuvo suficiente tiempo para recapacitar. ¡Bartolomé! ¡Bartolomé! ¿Qué es tu indio? ¿Qué sabes de tu amo, el padre Bartolomé? ¿Dónde está? Aquí estoy, Capitán Velázquez. ¿Me necesita para algo? ¿Qué es esto? ¿Qué fachas traes, Bartolomé? ¿Estás ahí, en el suelo, comiendo con esos indios? Sí. ¿Y estás comiendo carne de iguana? ¡No lo puedo creer! Pues está sabrosa. Es una lástima que hasta hace poco, por mi soberbia y tontería, haya despreciado tan buen bocado. ¿Quieres un poco? Yo no soporto la costumbre de esos salvajes indios. ¿Y ahora tú? El que debe enseñarles las buenas y sanas costumbres de España, vives y comes con ellos. ¿Pero qué te pasa? Renuncié a estas tierras. Nada de lo que está aquí me pertenece ya. Y tampoco a ti, ni a ninguno de los demás. Estos indios son los dueños de todo lo que hay en Cuba. Y a ellos hay que devolverle lo que nosotros le hemos robado. Yo vine a pedirles, por favor, que me tuvieran entre ellos. Y Chávez. Ya he tolerado bastante tus locuras, Bartolomé. Siempre te he dado la cara. He sacado la cara por ti. Esperando que recapacites. Y sin embargo, estás cada vez más intransigente. Hablando a favor de esos indios. Sí. Pues se acabó, Bartolomé. ¡Se acabó! Si estás del lado de los indios, pues muérete con ellos. Bartolomé. ¿Qué pasa, hombre? Vete pronto de aquí. Vete. ¿Pero qué pasa, Rentería? No entiendo nada. ¿Qué es lo...? Después te lo explicaré. No hay tiempo que perder. Vete de aquí. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.